El programa Historias de Radio es solo eso, un espacio para contar historias en las que, muy contadas excepciones, yo añado comentarios personales. Esto es porque pienso que yo no tengo la autoridad necesaria para alterar esas historias con mi pensamiento. Pero en este caso voy a permitirme una licencia. El diexismo es, como toda actividad humana, perfectible. ¿Quién no ha cometido errores antes de irse de esta vida? Pero hay casos que rondan la estupidez y este fue el de una radio, La Voz de las Cañas, inventada por un grupo de tarados que nada tenían que hacer y pensaron que hacer perder el tiempo a los diexistas que tomamos esta actividad con seriedad era una necesidad imperiosa. Estos señores, a quienes menciono en el programa, españoles y venezolanos ellos, creyeron que para molestar a una persona había que joder a cientos de diexistas e inventaron una historia. Como diríamos los porteños, una verdadera pelotudez. Por suerte, esta gente está rayada o casi rayada del DX, y la comunidad diexista debería mantenerlos alejados para que, como siempre se dice, una manzana podrida no estropee el resto del cajón. Ahora sí, los dejo con Historias de Radio. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Eran los finales de la década de los años 80, años de intensa actividad diexista de mi parte. Mucha lectura de boletines de colegas y organizaciones de diversas partes del mundo, intercambio postal y de informaciones. Nada fácil, por cierto, pues no se hablaba aún de correo electrónico ni de página web. En fin, ser diexista era realmente un trabajo de paciencia. Se dependía totalmente de las noticias que con cierta demora nos llegaban en los boletines de clubes, en las cartas de los amigos o simplemente la escuchábamos en los programas de X en las emisoras internacionales. Y del mismo modo, uno hacía conocer lo que se escuchaba por estas tierras con la demora lógico del correo postal. A comienzos de 1989, ya mi memoria no registra los días exactos, comenzaba a hablarse de una extraña emisora que había sido captada en Europa. En principio, la emisora operaba en una frecuencia de la banda tropical de los 60 metros, y para muchos, entre los que yo me incluyo, sería otra nueva emisora latinoamericana apareciendo en la onda corta de manera sorpresiva. Esto era algo bastante usual en esos años, e imagino que debe seguir siendo así. Pues en algo me equivocaba al pensar de ese modo, esta no sería una emisora latinoamericana más. Su breve existencia traería como consecuencia el malestar de muchos, el papelón a otros y el descrédito a alguna reputación de diexista infalible, ganada hasta ese momento. Pues este programa no estará dedicado a denostar a quienes fueron los responsables, a los que se equivocaron o a quienes pusieron en juego su reputación y la perdieron en parte. Es simplemente una historia más que vamos a tratar de contar, que no estará dedicada a una emisora, sino a nosotros, a los diexistas. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La emisora en cuestión habría de operar en la frecuencia de los 5.070 kilociclos. Esa era la elegida por sus creadores, un grupo de españoles y un venezolano, todos ellos diexistas. Ellos fueron los españoles Nicolás Barandiarán, Manuel Carbonell, Mauricio Molano, Juan Carlos Pérez y en Venezuela, Jorge García Rangel. Ellos dieron forma a una imaginaria radioemisora que bautizaron como La Voz de las Cañas, una radio sin patria, sin bandera, solo una voz en el éter. Transmisión de prueba. La recepción no era de las mejores en la banda de 60 metros y el ruido hacía que se mezclaran las palabras. Su primera emisión de prueba se realizó el 29 de diciembre de 1988 a las 23:30 UTC para realizar ajustes del transmisor. La cuestión era que la tormenta estaba en formación y la lucha por ver quién sacaba su nombre y la contactaba primero se había puesto en marcha. Esta emisión duró 2 horas y media y únicamente se puso en el aire música instrumental y pop. Luego de algunas fallas lógicas y después de un arduo trabajo de ingeniería, la emisora pudo salir al aire a las 23:46 con música instrumental, naciendo así La Voz de las Cañas en los 5.070 kilociclos, siendo emitida la identificación a las 0 horas. Su frecuencia debió modificarse en alguna oportunidad debido a interferencias de teletipo. Primero se la bajó a los 5.069.4 kilociclos y la potencia de salida quedó firme en los 100 vatios. Sin duda muy poco para una banda tan ruidosa, pero bueno, hay diexistas que no tienen problemas con estas cosas y desentrañan todos los misterios. Días más tarde se debió bajar nuevamente la frecuencia por la intensidad de la interferencia y esta quedó definitivamente en los 5.067.9 kilociclos. Finalmente la noticia comenzó a circular como reguero de pólvora y no hubo diexista que no intentara su escucha. Yo desde Buenos Aires, noche tras noche, intenté infructuosamente escucharla y después de unos días desistí por completo. Pero no nos adelantemos a los hechos, vamos paso a paso con esta historia. Por alguna razón técnica, la emisora estuvo fuera del aire durante un mes y regresó al aire recién el 19 de febrero de 1989, pero algunos problemas no encontraban solución, como el de la modulación. Se sacrificó un poco de potencia, se la bajó a los 60 vatios, pero ya se tenía una señal de excelencia. Finalmente, el día 13 de marzo, la estación regresó al aire a las 0 horas y su programa se extendió hasta las 01:30. La nueva Voz de las Cañas regresaba al aire. Curiosamente, los boletines y programas de X de mayor prestigio no hablaban de ella, hasta que el boletín Shortwave News, en el ejemplar de marzo de 1989, se pudo leer una breve escucha de una emisora no identificada en los 5070.9, que tentativamente se identificaba como La Voz de Sanya o La Voz de los Sanya. Quien envió esta información era el diexista británico Dave Kernick, el primero en sintonizarla en una transmisión que se hizo el 1 de enero de 1989, entre las 05:32 y 06:34 UTC. Pero la emisora seguía siendo un misterio. Más allá de su supuesto nombre, no se ofrecía en esos programas ningún dato que pudiera confirmar desde dónde se transmitía. Todo era muy vago y errático. Algunas de las frases escuchadas fueron de la costa a la cordillera, la voz más joven del estado, o desde la reina del Caribe y cosas por el estilo. Finalmente un diexista español de Valladolid la captó a finales de abril y en cierta forma dio la voz de alarma para que los grandes del DX salieran a la casa de la extraña emisora y comenzaran las inevitables conjeturas. Fue así que la misteriosa emisora, hasta ese momento nunca escuchada, comenzó a ser oída por todos por obra y magia de las ondas de radio. En un principio se la confundió con La Voz de la Caña, de Cali, Colombia, que antes era Radio Tropical. Increíblemente, esta emisora había cambiado de nombre en esos días y ayudó a la confusión general que ya existía. Hacia finales del mes de mayo de 1989 la seguían confundiendo con esta radio, pero se dieron cuenta al fin que esta era La Voz de las Cañas y no de la caña. Algunos comenzaron a sospechar algo y ya la anunciaban como posible radio pirata y se preguntaban quién operaba esta estación. Luego ya aseguraban que no era colombiana y se comenzó a decir que era venezolana. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. ¿Pero cómo se llega a esto? Pues continuemos con esta historia. Finalmente, el grupo español logra un contacto en Venezuela y se pudo escuchar un programa titulado Dígaselo con Música, en donde el locutor invitaba a los oyentes a escribir, solicitando canciones o haciendo dedicatorias, y los invitaba a dirigirse a las oficinas centrales en Barinas, Venezuela. Es en este momento que se produce el primer desliz. Otro conocido diexista de Barinas, Santiago Sangil, en base a las informaciones suministradas por la misma emisora, se acerca a los supuestos estudios de La Voz de las Cañas, pero para su sorpresa, allí no había emisora alguna. Era solo el domicilio de la abuela de un conocido locutor, Pancho Aguilar, que al ser interrogado por Santiago Sangil, lo único que acertó a decir fue: "Nos descubrieron". Fue así que esa misma noche, avisado por Aguilar, Jorge García Rangel le pide a Santiago Sangil que por favor no diga nada de esto, y este acepta. De alguna forma, él también fue cómplice en el engaño al acceder en el silencio. Todo quedó en calma hasta que en el mes de septiembre el boletín italiano Play DX anunciaba que el misterio estaba resuelto. En este boletín se reproducía una curiosa y divertida nota de un Sherlock Holmes que especulaba con la posibilidad de que fuera un armónico de la radio dominicana La Voz de las Casas. Como vemos, seguían ocurriendo cosas insólitas. Luego comenzaron a llegar los primeros informes de recepción, uno de Italia y otro desde España, que fueron contestados. Así se esperaba que a La Voz de las Cañas llegaran más informes de recepción. Mientras tanto, otros diexistas continuaban con sus investigaciones, indagando a las autoridades venezolanas en la dirección que se facilitaba al aire y preguntando a diexistas del lugar. Desde Suecia se tomaron en serio la investigación y varios diexistas españoles recibieron llamadas telefónicas preguntándoles cuánto o qué sabían de La Voz de las Cañas. Es en este momento de la historia que los creadores de la misteriosa emisora comenzaron a pensar que alguien había roto el pacto de silencio. Efectivamente, el contacto en Barinas, Jorge García Rangel, había contado a otro colega, Jairo Salazar, sobre el trasfondo de la historia, y este, a pesar de prometer no decir nada, se lo contó a otro colega, Manuel Rodríguez Lanza, que a su vez, el 19 de octubre de 1989, le sirvió en bandeja todos los datos al diexista sueco Henry Clements, agregándole algunos datos falsos como para endulzar más la información. También se dieron algunos datos en un programa de X de Radio Nacional de Venezuela. Lo cierto es que el 31 de octubre partió desde Caracas una carta con una versión acotada de la historia hacia Italia, hablando de suposiciones y sin mencionar nombres, mientras que unos días antes, hacia Suecia, lo contaban con total seguridad y mencionaban algún nombre. Los diexistas venezolanos Lanza y Salazar mintieron cuando afirmaron que se habían puesto en contacto con las empresas que publicitaban en la emisora, Cordauto y Almacenes Progreso. Esto era totalmente falso porque no existían, habían sido inventadas. El destinatario de esa carta, titulada La Voz de las Cañas, Another Bluff, era Darío Monferini, editor del boletín Play DX, quien recibió días después otra carta urgente del mismo autor de la primera pidiéndole que no la publicara. La pregunta es ¿por qué? Pues simplemente se habían dado cuenta que su mentira había trascendido más allá de lo esperado y querían ahora ocultarla. La ansiedad de protagonismo hizo que algunos mintieran y otros confiaran en quienes mentían sin corroborar esos datos antes de darlos a conocer públicamente. En cierta forma, esta ha sido una constante del DX en todos estos años en los que yo he participado activamente de la radioescucha. Muchos preferían no escuchar y sí copiar las escuchas de otros aparecidas en los boletines diexistas. Como las dudas persistían, se continuaron con las transmisiones con algunos cambios. Por ejemplo, se agregaron programas religiosos, pero estas ya serían las últimas transmisiones planificadas para La Voz de las Cañas, pues se acercaban al año de emisiones, que era el tope planeado desde un comienzo. La pregunta que nos debemos plantear es ¿cuál fue el objetivo de La Voz de las Cañas? Pues nada mejor que quienes idearon a esta emisora fantasma nos cuenten en sus propias voces cuáles fueron sus motivaciones. Y como podrán notar, después de escuchar este audio de cierre del programa, como toda historia, esta también tiene su moraleja, la que seguramente será distinta en cada uno de nosotros. Para mí fue una insensatez que me hizo perder el tiempo así como a otros diexistas. En realidad, ya no sé a quién creerle en esta historia. Transmisión de prueba. es la voz de las cañas comenzando su emisión de despedida. Buenas noches, efectivamente, aquí estamos de nuevo en esta emisión especial de despedida. Nuestra última transmisión regular tuvo lugar el pasado día 21 de enero. En la emisión de hoy podrán escuchar los siguientes espacios. En unos instantes, los saludos e impresiones de cada uno de los integrantes del equipo que ha hecho posible esta aventura. A las 0 horas UTC, el programa Dígaselo con Música, un espacio de dedicatorias y peticiones del oyente. A las 0 horas 30 minutos UTC, tendrán en sus receptores Top Internacional, con éxitos de la música pop de todo el mundo. A la 1 UTC, un resumen que hemos titulado Momentos Estelares de la Voz de las Cañas, con los mejores instantes de nuestra programación musical. Les dejamos ya con los integrantes del equipo de La Voz de las Cañas, quienes van a contar sus impresiones sobre esta fascinante historia. Hola, soy Nicolás Barandiarán. Después de más de 13 meses de emisiones de La Voz de las Cañas, llegó el momento de la despedida. Una despedida que fue planeada como punto final a un experimento desinteresado que ni fracasó ni triunfó. De unos resultados buenos o malos, vosotros diréis. Y digo que vosotros diréis porque todo este tinglado se construyó pensando solo en vosotros. Quizá para añadir un poquito de emoción a la escucha de las bandas tropicales y para obtener algunos datos que nos pusieran en claro algunos de nuestras virtudes y también de nuestros defectos. Todo esto se vio reflejado en nuestro informe, que os llegará a través de vuestro boletín o programa de X favoritos. Espero que con La Voz de las Cañas y su historia hayáis disfrutado tanto como nosotros, y sobre todo, que no dejéis de escuchar la radio. Bueno, yo soy Manolo, el que tuvo que construir la emisora, y bueno, parece que creo que ha salido bien. Hemos tenido nuestros pequeños éxitos, todo reflejado en algunas escuchas por ahí repartidas en Europa, y nuestros fracasillos, las condiciones, las malas condiciones del equipo que teníamos, bastante pobre, se ha ido envejeciendo bastante con el tiempo, ya que era equipo todo de desguace de segunda mano. Pero bueno, creo que ha sido una experiencia interesante y bueno, los resultados todavía están por ver, porque parece que traerá más cola de la que pensábamos. Lo cual, bueno, es interesante por una parte, porque uno va conociendo cosas que no se pensaba de antemano. Hay mucho trasfondo detrás de todo, y bueno, pues no sabemos en qué deparará la cosa todavía. En fin, creo que esto solo demuestra, o tendía a pretender demostrar una cosa, que es que hay que escuchar la radio personalmente y no fiarse mucho de quien no escucha la radio. La radio hay que escucharla personalmente y hay que estar, como se dice aquí, al loro. Hay que ver las cosas y verificarlas por uno mismo. Fiarse solo a título informativo previo, pero siempre cuando se quieren cotejar y correlar los datos, hay que verificarlos uno mismo, y entonces ya los puede pasar de boca en boca, no antes, porque se puede meter la pata. En fin, que esto solo pretende que la gente escuche la radio, que la gente no deje la afición y bueno, ante todo, que la radio siga adelante. Saludos, amigos. Soy Juan Carlos Pérez y quiero enviar un cordial saludo a todos los diexistas que durante los pasados meses estuvieron pendientes de La Voz de las Cañas. El experimento terminó con unos resultados que ya sabemos no eran los esperados, pero estoy muy satisfecho del trabajo que todos hemos realizado en la puesta en marcha y funcionamiento de La Voz de las Cañas. Creo que hemos formado el mejor equipo posible para realizar un proyecto de este tipo. En lo referente a la audiencia, ha despertado bastante interés entre los diexistas extranjeros y, en cambio, ha pasado desapercibido para la mayoría de los diexistas nacionales. Parece ser que aquí algunos hemos perdido la costumbre de rastrear las bandas en busca de nuevas estaciones. Es una lástima. Pero la onda corta está aquí, esperándonos todos los días. Ánimo, porque la caza del DX no termina nunca. 73 y buenos DX. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les habla Jorge García Rangel, contacto de esta emisora que les emitió durante 13 meses programas de carácter musical a todos los amigos europeos. Me siento muy feliz y contento de haber participado con el enlace entre esta emisora y ustedes a través de sus correspondencias. En total se recibieron aproximadamente 10 cartas, las cuales a través de nuestras expectativas pues dio bastante satisfacción a nosotros miembros del equipo de esta emisora. Nos sentimos bastante contentos por esta afluencia de cartas que nos llegó a través de ustedes. Muchas veces se nos dijo que no se había, apenas se habían reportado dos, lamentablemente por problemas del correo aquí en mi país, en Venezuela, no pudieron llegar a tiempo en el momento que se elaboró el informe. En cuanto a mis expectativas dentro de La Voz, pues muchos se han dicho en cuanto a el informe que se presentó a todos los medios de comunicación de existas, tanto en España como en el resto del mundo. En cuanto a mí se refiere, puedo decirles que tuve bastante problemas de índole, si se quiere, investigativo por parte de diexistas venezolanos sobre el origen de La Voz de las Cañas. Sin embargo, como se dijo y se presentó en el informe, La Voz de las Cañas nunca mencionó el sitio de origen donde transmitió. Así que si salieron algunas grabaciones por parte de diexistas en cuanto a que se había hecho identificaciones aquí en Barinas, fueron realizadas por mí aquí, pero que nunca llegaron al destino que se debió dirigir, ya que se perdieron en el correo. Hemos hecho un hito en la historia del diexismo internacional y esperamos que darles mayor razón de idea a través de la radio en otras oportunidades en lo que a mí respecta. Le doy las gracias a todos que con mucha amabilidad se dedicaron y se preocuparon por tanto de nuestras transmisiones. Desde Barina, Venezuela, le da un sincero agradecimiento a todos ustedes. Les habló su amigo de siempre, Jorge García Rangel. Buenas noches, soy Mauricio Molano. Para unos el artífice de La Voz de las Cañas, para otros el culpable de este invento y en realidad uno de los padres de esta aventura a la que, a pesar de algunos, ponemos hoy punto final por nuestra propia voluntad. No dudo que nuestro fin pudo ser de alguna otra manera, pero a los sabuesos, por viejos que sean, también les falla el olfato. En este caso no supieron utilizar la información que poseían. Lástima, pero se les escapó el poco protagonismo que podían haber tenido en la historia de La Voz de las Cañas. Gracias a todos los que nos han oído y a los que nos oyen hoy por primera y última vez. Después de La Voz de las Cañas, seguiremos escuchando las tropicales, pero a mí me sonarán distintas. Recordaré siempre estos meses de ritmo tropical y voces melodiosas cantando a aquellas lejanas y soñadas tierras. Para mí faltará a partir de hoy una señal en el dial. Al menos me consuela saber que la voz de las cañas ha servido para que alguien, él lo sabe, haya mantenido vivo su interés por el DX un año más. Nuestros fines, objetivos o propósitos, llámeseles como se quiera, se reflejan en nuestro informe final de operación. ¿Que alguien no se lo cree? Pues me trae al fresco. Es decir, me importa un pimiento. Es su problema. El mío es cómo parar de reír de quien hace un castillo de un grano de arena. Señor Clements, tómese una tila. Esta es la voz de las cañas operando en los 5067.9 kHz. La voz de las cañas en su emisión de despedida. Dentro de algunos minutos, la voz de las cañas será historia, será un cuento acabado. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.